Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible, creemos en ti. En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sports Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, Plaza Las Américas en Caracas. Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida en su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, en los controles Eduardo Llanes, Giner García y un servidor Carlos Feo. Estaremos con todos ustedes en esta nueva etapa de su espacio La Hora Magallanera. Recuerden que pueden también sintonizarnos en la red a través de www.telenavegante.net, www.rcr.tv y en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Por supuesto, mucha participación para todos ustedes, enviando su mensaje de texto al 3456, un bolívar más básico masiva. También pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @GinerGR, @CarlitoFeo19, @HoraMagallanera. También a disposición nuestro Instagram, @LaHoraMagallanera. Así que bienvenidos a esta nueva etapa de su espacio La Hora Magallanera. Y por supuesto, para nosotros es un privilegio, Giner, poder estar acá lunes a lunes, ahora todo el año, con todos nuestros oyentes. Teníamos varios años pensando en esta posibilidad de hacer el programa La Hora Magallanera a lo largo de todo el año calendario, y al final se nos dio la posibilidad. Yo creo que es una necesidad, tomando en consideración la gran cantidad de temas que salen o que generalmente tienen que ver con el equipo navegante del Magallanes, teniendo en cuenta la gran cantidad de peloteros que tiene Magallanes jugando en grandes ligas, en ligas independientes, ligas menores, y en fin, mantener este feeling con ustedes, este contacto con ustedes a lo largo de todo el año. Así que, Giner, por supuesto, bienvenido como siempre a La Hora Magallanera. Gracias, Carlos. Amigos, un placer estar de vuelta con todos ustedes. Tal cual como lo ha dicho Carlos, era una meta que nos habíamos trazado hace tiempo, que veníamos manejando, ¿no?, con insistencia el tratar de mantener el programa a lo largo de todo el año. Y bueno, se produce esta oportunidad en 2016 de acompañarles semana a semana para ir siguiendo al equipo de Magallanes, ¿no? Lo que es la preparación, el béisbol acá. Termina la temporada y enseguida los directivos de un equipo están trabajando, pensando en la otra, van al sprint training, hacen ese recorrido, manejan todo lo que tiene que ver con el personal técnico. En fin, semana a semana hay muchas cosas que podemos compartir y que podemos llevarles a todos ustedes para que estén informados de lo que ocurre con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Así es, Giner, y por supuesto vamos a estar tratando temas de interés, los cambios que se puedan estar produciendo, también por supuesto la manera como el equipo se vaya preparando con respecto a la siguiente temporada, y todos estos temas vamos a estar llevando los lunes a lunes en La Hora Magallanera. Yo creo, mientras intentamos establecer el contacto con el presidente del equipo, el ingeniero Roberto Ferrari, que podemos comenzar, por ejemplo, con la reafirmación de Carlos García como el manager del Magallanes. Sí, ese es un punto de partida, ¿no? El hecho de que Magallanes ratifica a Carlos García y aparte del personal técnico, porque hay que recordar, por ejemplo, que Bronwell Patrick, que fue el coach de pitcheo en la campaña anterior, también ha sido ya ratificado para la próxima temporada. Hay satisfacción dentro del equipo, lo que fue el trabajo de Patrick, su comunicación con los lanzadores, habla el español, lo sé que es una gran ventaja, y ha sido ratificado. Falta entonces conocer quiénes más van a estar dentro de ese cuerpo técnico del Magallanes, porque además va a regresar al Magallanes Álvaro Espinosa, algo que la gente, el fanático, había estado pidiendo desde hace mucho tiempo, una figura que es ícono del Magallanes, que identifica al Magallanes de los 90, ese Magallanes que ganó 3 títulos, que estuvo en varias finales y que fue un equipo ganador. Una de sus figuras íconos fue, sin lugar a dudas, Álvaro Espinosa. Álvaro va a regresar como coach de tercera y, por supuesto, lo que significa la ratificación de Carlos García. Carlos ha estado con Magallanes en gran parte de estos últimos tiempos, de la temporada 2009-2010, con excepciones, pero ha estado allí y los resultados han sido positivos. Sabemos que la gente muchas veces dice, si no hay el título, lo demás no me satisface. Y eso puede entenderse desde un punto de vista, pero para llegar a una final hay que ser exitoso, porque no puedes llegar a una final sin tener éxito, sin tener buenos dividendos, un camino recorrido que sea positivo. Y Carlos García ha logrado recorrer ese camino para llevar a Magallanes a varias finales en la mayoría de las temporadas en las cuales ha estado al frente del equipo. Yo coincido, para mí no existía ninguna duda en que Carlos García tenía que ser nombrado nuevamente como manager del equipo de los Navegantes del Magallanes, como ocurrió sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, en nuestra última entrega en el mes de febrero, ya Roberto Ferrari había manifestado en este mismo espacio que eso se iba a concretar, que era cuestión de ajustar, ¿sí?, los detalles económicos, la llegada de Carlos y todo este tipo de cosas para que él firmara con el equipo como lo hizo. Más allá de que alguno pueda pensar de que una situación tocó, no tocó la bola, trajo un derecho, no trajo un zurdo, más allá de cualquier situación de estas que ustedes puedan imaginarse, es inocultable el éxito que ha tenido Carlos García en los resultados al mando del equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces, el resultado está allí. Y no hay ninguna razón, no había ninguna razón como para que Magallanes intentara buscar por otro lado que no fuera la ratificación de Carlos como manager para la próxima temporada. Sí, la única manera que Carlos no venga es que él no esté disponible, pero si está disponible, obviamente iba a ser la prioridad del Magallanes como resultó, y por eso fue ratificado para ser manager de los Navegantes en la campaña 2016-2017. Por otra parte, y ya eso lo vamos a conversar cuando tengamos la oportunidad de hacer contacto con Roberto Ferrari, Magallanes hizo su recorrido, tanto por Florida como por Arizona, un recorrido en el cual se hace contacto con los peloteros, con las figuras principales del equipo, con los peloteros que vienen surgiendo poco a poco, y con las distintas organizaciones, ¿no?, para mantener vivas esas relaciones que te permiten nutrirte de peloteros, aun cuando las circunstancias han cambiado un poco, pero siempre es importante tener allí relaciones, tener los contactos con los distintos equipos para a la hora de formalizar la contratación de un importado o lograr el hecho de que un pelotero pueda estar con el equipo, un pelotero criollo, tengas esas magníficas relaciones con los distintos, las distintas organizaciones. Sí, y más allá, Giner, tomando en consideración que el próximo año es un año de Clásico Mundial, por lo que hay la posibilidad real de que unos cuantos peloteros grandes ligas puedan ver acción en Venezuela. Ya Roberto nos manifestó en el último programa que ya tanto Pablo Sandoval como José Altuve le habían manifestado su intención de jugar para Magallanes en la temporada 2016-2017. Entonces este año va a ser un poco más interesante de lo que habitual es, pues de lo que habitualmente es, por la presencia segura de unos cuantos grandes ligas con miras a jugar para Venezuela el próximo mes de marzo. Sí, y por otra parte también, por ejemplo, Andy Chávez este año, o la temporada anterior, no pudo jugar en Venezuela, pero Andy sigue activo como pelotero. Y va a ser también interesante ver si Andy va a jugar con el Magallanes como se espera, ¿no? Como todo el mundo lo quiere, porque fue extrañado en la campaña anterior y es una de esas figuras que sigue allí presente, que sigue siendo importante dentro del conjunto de los Navegantes del Magallanes, que ya realizó un movimiento que ustedes conocen, el cambio de Ezequiel Carrera a los Tigres de Aragua por Josmil Pinto, un cambio interesante porque, si bien es cierto, Ezequiel Carrera, un pelotero útil, un buen abridor en un line-up, o al menos un hombre que puede correr, que puede darte esa herramienta y de buena defensa en los jardines, fue enviado a los Tigres y adquirido un pelotero como Josmil Pinto, que yo creo que va a resultar importante para el Magallanes, porque Pinto tiene la capacidad, o al menos uno pareciera pensar, que va a poder jugar incluso más que Ezequiel Carrera. Ezequiel ha seguido jugando en nuestra liga este año por primera vez, creo yo que en su carrera, pero estoy casi seguro que es la primera vez en su carrera que hace el equipo de Grandes Ligas el día inaugural. Así es. Y si logra mantenerse activo, y yo creo que él en principio podría jugar bastante dentro del equipo de Toronto, eso probablemente reduzca un poquito el tiempo de juego de Ezequiel en Venezuela. En cambio, Pinto, por su estatus, me parece que va a jugar bastante, que va a necesitar estar acá temprano, y eso puede ser un punto a favor del Magallanes en ese movimiento que se hizo de carrera por Josmil Pinto. Antes de hacer, Giner, nuestro primer corte publicitario y ver si podemos establecer el contacto con el presidente del Magallanes, Roberto Ferrari, vamos a explicarles un poquito cómo va a ser generalmente la hora magallanera en esta época antes de comenzar la temporada. Nuestra intención es tener siempre alguna entrevista, por supuesto, que tenga que ver con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Elio Parra Salón, jefe de prensa del Magallanes, se está incorporando ya con nosotros en la hora magallanera. Elio siempre es nuestro último contacto antes de hacer los programas, y Elio va a estar con nosotros informándonos junto a Giner de lo que tiene que ver la actuación de los peloteros venezolanos del Magallanes en el exterior. Hoy, por ejemplo, Elio y Giner van a ubicar a los peloteros del Magallanes, a dónde fueron asignados y en qué liga van a participar para la próxima temporada. Vamos a tener una sección también que se va a llamar Leyendas Magallaneras y sonidos del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes, donde vamos a escuchar las leyendas magallaneras que ustedes escucharon a través de este espacio hace un par de años. Vamos a ir poco a poco refrescando a todos ustedes cada uno de estas entrevistas interesantes que tuvimos con todos ustedes, con glorias de nuestro equipo, y por supuesto va a haber mucha participación de todos ustedes. Y tenemos también guardados por allí algunos programas biografía de grandes personajes del Magallanes para que ustedes participen con nosotros en la hora magallanera. Ya está con nosotros Roberto Giner. Okay. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Roberto, un placer saludarte una vez más y bienvenido a la hora magallanera. Buenas noches, siempre un placer saludarlos y siempre la orden. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ahora la hora magallanera todo el año para estar más cerca del equipo en la preparación a lo que va a ser la próxima temporada. Háblanos un poquito, Roberto, ¿qué tal el viaje a los Sprint Training? Bueno, de verdad que regresamos muy satisfecho del viaje. Tuvimos oportunidad sobre todo de compartir con todos los peloteros, con la mayoría, pues, tanto de los jóvenes prospectos que tenemos, que son muchos y son muy buenos, y también con los Grandes Ligas, también un poquito poder compartir también con los dirigentes de algunos equipos con los cuales hemos tenido excelentes relaciones los últimos años y hemos, digamos, mantenido y tratado de, digamos, de, tú sabes, de concretar un poco más esa alianza, y también algunas conversaciones con un par de equipos con los cuales realmente no hemos tenido una tradición de colaboración y con los cuales se puede hacer algo, digamos, a partir de ahorita. Entonces, de verdad que vinimos bastante satisfechos. Nos acompañó Carlos García en el viaje. De verdad que fue una experiencia también importante. Primera vez que él nos acompaña en el sprint training. Y es importante que a muchos sitios donde uno llega, digamos, consigue gente que lo conoce. Carlos es una persona, nos pudimos dar cuenta, que es una persona, digamos, muy reconocida en el ambiente, con buenos contactos y con que dejó un grato recuerdo y muchas amistades a todo nivel dentro de la dirigencia de los equipos. Roberto, háblanos un poquito de lo que va a ser el cuerpo técnico. Ya hay varios nombres: Álvaro Espinosa regresando al Magallanes, la ratificación de Bronswell Patrick, que fue el coach de picheo en la temporada anterior, y de lo que es la expectativa, ¿no?, para terminar de conformar ese cuerpo técnico. Sí, básicamente nos falta por definir el poder de bateo. Definitivamente no va a regresar con nosotros Leo Durham. Estamos analizando ahí varias opciones que hay con algunos equipos y de nivel AA, de nivel AAA. Y también existiría a lo mejor la posibilidad de darle la responsabilidad o el cargo a Richard. Son, digamos que nos estamos tomando nuestro tiempo con calma para, digamos, analizar todas las opciones y tomar una decisión, digamos, que creamos sea la más conveniente. Del resto, lo que tú dices, ya el cuerpo técnico está, digamos, completo con la ratificación de Broswell, de tanto de Orama, también pasaría a ser el juez de primera, que Álvaro, la función que tenemos para él es que sea el juez de tercera. Estamos muy, muy contentos, digamos, de ese regreso de Álvaro con nosotros. Creo que va a traer mucha experiencia y sobre todo mucha dinámica, mucha intensidad, quizás. Exactamente, mucha intensidad, y sobre todo lo que queremos que le transmita ese entusiasmo y esas ganas que él tenía en el terreno cuando era jugador, que lo haga ahorita siendo técnico. Yo estoy, digamos, estamos muy convencidos de que eso va a ser así y creemos que es una gran adquisición este retorno de Álvaro con nosotros. Y en el regreso de la Hora Magallanera estamos conversando con Roberto Ferrari, presidente del equipo de los Navegantes del Magallanes. Roberto, ya Magallanes ejecutó un cambio, llegó Josmil Pinto a los Navegantes a cambio de Ezequiel Carrera. Giner y un servidor vimos ese cambio como muy bueno, pero la mayoría de los fanáticos protestaron. Háblanos un poquito, Roberto, el feeling que tuvo la directiva para hacer el cambio, cómo se sienten ahora con la llegada de Josmil Pinto a la nave. No, de verdad que los cambios son siempre lotería, ¿no? Nosotros tenemos la firme convicción de que Josmil va a ser va a contribuir con esa cuota de fuerza que el equipo a lo mejor creemos que carece o carecía de eso, sobre todo un bateador derecho de fuerza que acompañe a Mario en esa, digamos, en ese rol, ¿no? Que acompañara a Mario Lizón. Y creemos que Josmil nos puede traer eso, también puede ser receptor y también puede cubrir la posición en primera base. Y también puede ser bateador designado. Tiene esa, digamos, también esa ductilidad y además va a estar con nosotros desde el principio. Todas esas son cosas que se pusieron en la balanza en el momento de hacer el cambio. Y bueno, con Ezequiel, digamos, por supuesto, un pelotero importante que se cedió, pero como siempre lo hemos dicho, para conseguir algo bueno hay que entregar también algo equivalente. Pero no tengo ninguna duda de que en este sentido el cambio al final va a ser, digamos, provechoso para nosotros. Esperemos que el tiempo nos dé la razón. Tuviste la oportunidad de hacer contacto con Josmil allá en los Estados Unidos. Él es, por cierto, valenciano. ¿Cómo sí, está? por supuesto que sí. Él estaba muy contento, muy satisfecho. Su familia también nos transmitió eso, que estaba muy contento justamente por lo que tú dices, por ser él de aquí, de la ciudad de Valencia. De verdad que esperemos que el tiempo nos dé razón, el tiempo lo dirá. Pero creo que Josmil va a ser, digamos, muy importante para nosotros los próximos años. Roberto, en la última entrega de la Hora Magallanera, y estábamos recordando el inicio del programa, que el año que viene es la temporada esa previa a lo que es el Clásico Mundial de Béisbol, nos habías hablado que incluso ya tú y Sandoval se te habían acercado para decirte que tenían la intención de poder venir a jugar en la próxima temporada. ¿Ha ocurrido esto con otros Grandes Ligas establecidos el Magallanes, tomando en cuenta que es año de Clásico Mundial, otros Grandes Ligas que te hayan manifestado su intención de querer participar por acá con Magallanes? Bueno, tuvimos la oportunidad de reunirnos allá con hacer una cena con varios de esos Grandes Ligas, estaban presentes los cuatro que están con Texas, estaba presente Robinson, Elvi, Runeador, y también Martín Pérez, que estaba presente Diori Guerra, estaba presente Jesús Sucre, que bueno, su recuperación será, digamos, esperemos que a lo mejor podamos tener también para el principio de temporada. Él va recuperándose mucho más rápido de lo que, digamos, de lo que se estimó inicialmente. Si me permiten, yo creo que a lo mejor no es grato recordar estos momentos, pero yo creo que él fue, digamos, de las tres lesiones que se presentaron durante la final, creemos que la de Sucre fue la que más, digamos, fue más significativa dentro de la estructura del juego por su posición y por, digamos, cómo le estaba llevando el juego y cómo era, digamos, cómo se presentaba el picheo estando él detrás del home. Entonces, de verdad que la temporada de Sucre fue muy satisfactoria, muy por encima de lo que a lo mejor teníamos pensado inicialmente, aunque no teníamos ninguna duda de su calidad, pero inclusive nos aportó mucho más a la ofensiva de lo que creíamos inicialmente que podía ser, pero bueno, esta me permitió hacer esta reflexión porque bueno, uno siempre trata de recordar las cosas, aunque sean las cosas buenas, aunque al final se haya presentado ese problema de la lesión, ¿no? Como te decía, en esa cena estuvieron presentes, también estaba de Origuerra, estaban todos los peloteros, varios de los peloteros que estaban, digamos, en la zona de Arizona, estaba Jan Machi también, y como te digo, todos están, digamos, muy motivados a participar con Magallanes, por supuesto, porque está esta este extra que es lo que es, digamos, su posible participación en el Clásico con la selección de Venezuela. Entonces, digamos que puede ser un año muy interesante, sobre todo, digamos, del 10 de diciembre, 15 de diciembre en adelante, es posible que muchos o varios o casi todos estos peloteros Grandes Ligas nuestros podamos tener la oportunidad de que nos acompañen, quizás por última vez por muchos años. Roberto, ¿hubo la oportunidad ya de reencontrarse o de tener un acercamiento con Tomás Tellis, que lamentablemente su actuación en la temporada anterior terminó de una manera que no es la deseada, pero sigue siendo pieza del Magallanes? Sí, bueno, yo de verdad que por el lado de nosotros estuvimos en Arizona y Maximiliano Brangeri, Héctor Arias, hicieron el recorrido por Florida. De verdad que no hemos tenido contacto con Tomás, como tú dices, él sigue siendo pelotero de Magallanes, pero en principio estamos analizando su posible estadía o no con el equipo. Eso es algo que lo tenemos todavía en stand-by. Estamos oyendo algunas, digamos, propuestas que hay al respecto y podría ser una pieza de cambio importante, un pelotero que tiene valor en esta liga. No lo vamos a entregar por nada, por supuesto, y si no logramos algo interesante a cambio de él, seguirá con Magallanes. Roberto, ya para despedirnos y darte las gracias por este contacto, vamos a estar al aire todo el año con la hora magallanera, así que esperemos que podamos tener esta comunicación constante. Mira, varios fanáticos aquí nos dicen, qué bueno que regresó la hora magallanera, qué bueno que está Roberto Ferrari al aire. ¿Qué pasó con Félix Hernández? Pregunto por acá los fanáticos, Roberto. Mira, cambiaron a un pelotero como Félix Hernández. No es fácil tener, digamos, cualquier conversación, cualquier negociación donde él, digamos, esté de por medio. Por supuesto, no es algo sencillo. Yo no sé si tuvimos ya esta conversación filosófica, sí, era una vez, sí. Anteriormente, pero por supuesto, el valor de Feli es uno en las Grandes Ligas, todo el mundo sabe cuál es el valor de Feli, es uno de los contratos más altos de las Grandes Ligas, y bueno, y es un posible ganador de sellón en cualquier año, en cualquier temporada que esté lanzando, y es una de las grandes estrellas, o si no la más grande estrella de Venezuela, junto con Miguel Cabrera. Por supuesto, eso es en Estados Unidos. Entonces, pero el valor relativo que pueda tener en Venezuela, a lo mejor no es el mismo, porque su actuación aquí siempre va a ser limitada o muy circunstancial, por lo menos por los próximos años. Entonces, meterse en un cambio con él, por supuesto, Lara va a tratar de conseguir

Caracas. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precios sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas. Teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos con su programa La Hora Magallanera. Recuerden nuestros puntos de contacto, nuestras cuentas de Twitter, @GinerGR, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, nuestro Instagram, @LaHoraMagallanera. Y más adelante pueden participar con nosotros por el 482-9750. Siempre ha sido parte de La Hora Magallanera porque todos los lunes durante temporada es la última llamada que hacemos antes de ir al aire y ahora es parte oficial de La Hora Magallanera. Jenner, para nosotros un gran placer dar la bienvenida a Elio Parra, jefe de prensa de los Navegantes del Magallanes, quien semana a semana junto a Jenner nos van a traer las actuaciones de todos los magallaneros fuera de Venezuela. Así es, bueno, ya tenemos a Elio en... Listo. Elio, placer saludarte, darte ya la bienvenida formal a La Hora Magallanera y comenzar a hablar de un tema que va a ser muy importante, ¿no? Hacerle seguimiento a los peloteros venezolanos del Magallanes que están en ligas menores, en la Liga Mexicana, en ligas independientes, en los distintos circuitos que nos va a permitir saber la evolución de todos estos peloteros, sobre todo una gran cantidad de prospectos que tiene Magallanes y que vamos a hablar a lo largo de todo el año de cada uno de ellos. ¿Cómo estás, Helio? ¿Cómo estás, Giner? También saludar a Carlos y a toda la audiencia de La Hora Magallanera, agradecidos por poder darme la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y sí, este año vamos a estar haciéndole ese seguimiento a los prospectos del equipo y llama la atención, Giner, Carlos, que va a ser una temporada que incluso va a tener más expectativas que las anteriores, porque más allá de que los últimos dos campeonatos Magallanes ha podido llegar a la final, lo ha hecho atravesando un periodo de renovación bastante importante. En las últimas dos campañas hemos tenido hasta más de 15 peloteros debutando, estrenándose en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y este año, con miras al Clásico para el 2017, el Clásico Mundial de Béisbol, parece que finalmente se va a dar esa mezcla entre los prospectos, los jugadores jóvenes de la organización, y los peloteros ya consagrados en el béisbol de las grandes ligas. Así que esta cobertura, este seguimiento a los muchachos del Magallanes a lo largo del 2016 realmente va a ser muy, pero muy interesante. Mira, Elio, para entrar ya en materia, te voy a nombrar dos casos. Uno, un pelotero veterano, pero me han preguntado mucho en las redes sociales por él, y tú probablemente tengas ya idea de cuál es su futuro inmediato, que es Jonathan Herrera, que no jugó en la temporada anterior y que estuvo en Grandes Ligas en 2015, toda la temporada con los Cachorros de Chicago. Y el otro pelotero por el cual te voy a preguntar es un jugador que yo creo que va a ser muy importante para Magallanes en la próxima campaña. Lamentablemente, en la temporada anterior se lesionó y no pudo ser el shortstop del Magallanes, pero me refiero a José Rondón. Bueno, empezamos por el más joven, en este caso, que es José Rondón. Sí, estuvo lesionado el año pasado, una lesión delicada a nivel de su codo derecho, ya con un buen trabajo de fortalecimiento y también con jornadas largas de trabajo intenso. José está regresando a la actividad, incluso estuvo en el sprint training de los Padres de San Diego, ya en estos momentos asignado a uno de los equipos de ligas menores de ese conjunto. Específicamente, Rondón va a estar en AA de los Padres y está llamado a ser, Giner, Carlos y amigos, el campo corto de todos los días. El año pasado Ronnie Cedeño con ciertos problemas estuvo limitado no solo físicamente sino que parecía que tenía algunos percances también de alcance. Ahí vimos desfilar a unos cuantos jóvenes que también tuvieron la oportunidad de demostrar su valía, el caso de Luis Arraez y de Humberto Arteaga, pero sin lugar a dudas, en cuanto a jerarquía y en cuanto a expectativa, José Rondón está por encima de ellos, un campo corto, con todas las herramientas defensivas, buen alcance, elegante de paso a la hora de fildear y con un brazo potente, y además también cuenta con los recursos ofensivos, sabe batear, le da la pelota con bastante fuerza y por supuesto el promedio siempre está alrededor de los 300 puntos. En cuanto a Jonathan Herrera, este año no va a estar participando en ligas menores, tampoco ha obtenido un contrato con alguna organización de las grandes ligas, todavía no ha firmado algún contrato con algún equipo de liga independiente de los Estados Unidos, estamos a la espera todavía de lo que pueda pasar en las próximas semanas, porque en la Atlantic League todavía hay conjuntos que están apenas formando sus rosters, en Europa no parece un panorama para que Jonathan se desempeñe en este 2016, y en México ya la pelota azteca arrancó durante el fin de semana y ciertamente no está ni en la Liga Mexicana de Béisbol ni en alguno de los rosters de Liga Norte, entonces falta confirmar, capaz y para la semana que viene ya tengamos algunas noticias positivas con Jonathan Herrera, pero sin lugar a dudas es un pelotero que puede ser también valioso para el Magallanes de cara hasta 2016-2017. Fíjate, Elio, muchos de los peloteros que están en los Estados Unidos están empezando a ser asignados, ¿no?, a las distintas organizaciones. Y como tú lo mencionas, ya comenzó el béisbol en México. Entonces vamos a hablar de la representación de los peloteros del Magallanes en México, que por cierto, recientemente Mario Lizón tuvo una destacada actuación, dio jonrón. Por allí está Fran Díaz también. Háblanos de los peloteros que están en México, tanto en la Liga Grande como en esa otra liga del norte de Sonora, en la cual muchos han encontrado trabajo y la oportunidad de continuar su carrera. Sí, en la Liga Norte sobre todo fue una liga de mantenimiento en el 2015 para brazos que terminaron siendo importantes, específicamente el caso de Jesús Sánchez, que el año pasado estuvo con los Diablos Rojos de México y fue ese caballito de batalla a lo largo de toda la campaña para Carlos García y compañía. En lo que respecta a la Liga Norte, hay muchos venezolanos que van a ver acción, pero ninguno de ellos magallanero, al menos en el arranque. Puedo citar a Eliezer Alfonso, puedo citar también a Luis Jiménez, el toletero de los Bravos de Margarita, puedo citar también a René Reyes, Carlos Colmenares, que ha sido polivalente infielder, y hasta Utility con los Tigres de Aragua en años recientes, Marco Becchionacci, que formó parte de los Navegantes del Magallanes en algún momento, y en la actualidad está jugando en una de las ligas del centro del mundo, en Centroamérica. Es decir, hay un buen núcleo de peloteros venezolanos, pero todavía no hay algún magallanero registrado en la Liga Norte. En lo que respecta a la Liga Mexicana de Béisbol, tanto Mario Lizón, que ya tiene dos cuadrangulares en dos partidos, ha sido uno de los bateadores más calientes en este arranque de los Zaraperos de Saltillo, allá en México, como Juan Apodaca, parece que han arrancado muy bien desde el punto de vista ofensivo. Apodaca, en este caso, es el hombre que está liderando la rotación de los Toros de Tijuana, está llevando ese picheo y cuenta con el respaldo y, por supuesto, con la confianza de Luis Sojo, que es el manager del conjunto de Tijuana. El resto de los jugadores, unos que se estrenan, otros que ya están acostumbrados a ver acción en México. El caso de los debutantes, Jesús Sánchez, que está viendo primeras acciones en lo que es la liga importante de ese país, está con los Rieleros de Aguascalientes, está haciendo trabajo de bullpen, pero ya en roles más específicos, séptimo, incluso hasta octavo episodio. El mismo caso de Pedro Hernández, que después de tener un buen recorrido en ligas menores y hasta jugar en el béisbol de las grandes ligas con los Medias Blancas de Chicago y con los Mellizos de Minnesota, tuvo su primera apertura, más allá de que permitió dos cuadrangulares, se vio bien, una actuación de cinco innings, un poco más, también con Aguascalientes, incluso el abridor para ese día inaugural, y también mencionar a José Flores, que forma parte también de este grupo de lanzadores magallaneros en el conjunto de los Rieleros. Todavía no ha visto acción, pero sin lugar a dudas va a ser una pieza importante. Otro que tuvo ciertamente un trabajo más establecido este año, no fue tan destacado como el de Jesús Sánchez, pero sin embargo ya estaba cumpliendo algún tipo de rol dentro del bullpen del Magallanes. Del resto, mencionar a Gabriel Alfaro, que es un jugador lanzador ya cuya presencia en esta Liga Mexicana de Béisbol es característica, es incluso hasta constante. Fran Díaz, que es el bateador tal vez extranjero, uno de los más importantes en el béisbol mexicano en los últimos años, con Alex Romero, que también está ahí en México. Y ya les mencionaba el caso, por supuesto, de Mario Lizón y de Juan Apodaca. Mira, Elio, antes de terminar, que tenemos ya poco tiempo, tenemos que ir al corte, con rapidito, Luis Rodríguez y Ronnie Cedeño. Ronnie Cedeño va a estar en Italia, jugará este fin de semana en el equipo del Bologna, con Orangel Arenas, que está en el Novara, también está en el béisbol italiano, y Luis Rodríguez firmó recientemente en la Atlantic League, va a estar jugando con Andy Chávez y con Luis Domoromo. Los tres van a estar en el mismo equipo de Liga Independiente. Y los que me conocen, Elio, saben que yo voy a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Goyito, hermano? Esa es una buena pregunta. Estamos todavía esperando que Goyito termine de finiquitar algún contrato, posiblemente en Liga Independiente. Igual ya para la semana que viene esperamos tener más información al respecto, pero sí, Goyito todavía, al menos en el radar de las organizaciones de MLB y en lo que es los circuitos independientes de Estados Unidos, no tiene contrato firmado. Y la próxima semana, Elio, por supuesto, estarás de regreso con nosotros, como todos los lunes, para actualizarnos con los peloteros de los Navegantes del Magallanes en el exterior. La próxima semana ya haremos los ajustes para que esta sección sea mucho más larga, ya que aquí es donde hacemos el seguimiento con Elio Parra y Giner García de lo que son los peloteros de los Navegantes del Magallanes fuera de Venezuela. Elio, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, eres parte de la Hora Magallanera. No, agradecidos con ustedes, Carlos, Giner, y por supuesto con la audiencia de la Hora Magallanera. Y ya la semana que viene entonces arrancamos con el seguimiento un poco más profundo de cada uno de los magallaneros en el exterior. Elio Parra con la información de los peloteros del Magallanes más allá de nuestra frontera. Recuerden, @carlitofeo19, @ginergr, @horamagallanera, Instagram, @lahoramagallanera, y también pueden enviarnos un mensaje de texto al 3456. Al regreso vamos a colocarles una sección que yo estoy seguro la van a disfrutar muchísimo. Como ustedes recuerdan, hace 2 años hicimos una serie larguísima de leyendas magallaneras. Este año vamos otra vez, desde ahora, en la Hora Magallanera, a colocar nuevamente cada uno de los sonidos que tenemos para todos ustedes en este segmento tan especial para nosotros, Leyendas Magallaneras. Y además, al azar, para que usted crea que ya estamos en octubre, para que se siente identificado aún más con el equipo de los Navegantes del Magallanes, una sección que hemos identificado como Sonidos del Circuito Radiofónico del Circuito Radiofónico de los Navegantes del Magallanes. Al regreso, luego de esta pausa publicitaria, estamos en el regreso de la Hora Magallanera. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparo Inn en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @GH Hoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos. Uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, papá, papá, que Munchy este momento. Realiza tu fiesta en tiempo récord con Eventos Dos Aguas. Bodas, 15 años, promociones, fiestas. Tenemos todo para tu celebración especial. Comunícate con Natalie Duque al 0412-373-8607 y sigue nuestra cuenta de Instagram arroba eventos2aguas, el 2 en número. Atención y precio sin competencia. Tu fiesta en tiempo récord con Eventos 2 Aguas. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Runen River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la Primavera son de carrera. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en nuestra web www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Envíos aéreos garantizados en 3 días y envíos marítimos en 20 días. Oficinas en Caracas, Panamá y Miami. 1012 Courier Box, el favorito de los magallaneros. Teléfonos 0212-914-3324 y 0414-289-8959. Regístrate de manera gratuita en 1012 Courier Box y comienza a disfrutar de nuestros servicios. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precio sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas. Teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa. Continuamos, mis amigos, en su espacio, La Hora Magallanera. Y en este espacio, que estoy seguro lo van a disfrutar muchísimo. Una vez más, una leyenda magallanera en La Hora Magallanera. Bien, hoy en La Hora Magallanera, estrenando la sección Leyendas Magallaneras, no podía ser de otra manera, sino con un grande de la historia de esta divisa, nuestro querido Gregorio Machado. En esta sección vamos semana a semana en el programa a destacar los grandes personajes que han hecho grandes a esta divisa, navegante del Magallanes en la historia del béisbol venezolano. Nuestro primer invitado es Gregorio Machado. Gregorio, ¿cómo y en qué año llega Gregorio Machado a los Navegantes del Magallanes? Bueno, jugando en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, jugaba con el fallecido Pompeyo Davalillo, llegó la oferta de el señor Rodolfo Mauriello para firmar con Magallanes, aunque era caraquista hasta ese momento, hasta esa semana que firmé con el Magallanes. Estampé la firma con el Magallanes y firmé con los Bravos de Atlanta, con el Napoleón Reyes. Y desde entonces he tenido ya esta trayectoria de 42 años con Magallanes y aquí estamos guapeando todavía. Yo creo que esta pregunta va a ser más complicada para ti por todo lo que has estado en el equipo que para otros, pero si te pido que me digas el momento, el gran momento de Gregorio Machado con el Magallanes. Bueno, han sido varios momentos. Fui novato del año, mi primer año con el Magallanes, la temporada 69-70. Fuimos campeones en Venezuela, fuimos campeones del Caribe. Haber ganado el campeonato de temporada 95-96, cuando Tim Tolman tuvo que viajar a Estados Unidos y teníamos el equipo jugando contra el Calidad del Área a la final, una derrota y ganamos el reto, vinimos de atrás, como dicen. Teníamos 3-2, fuimos a Barquisimeto, empatamos la serie y ganamos el campeonato. Luego fuimos a la Serie del Caribe. Una última, Gregorio, en tu vida sentimental, de tu familia, tu señora esposa, tus hijos, tus nietos, ¿qué lugar ocupa Magallanes dentro de Gregorio Machado? Bueno, primero que nada, primero Dios. Segundo, la familia. Y tercero, Magallanes. Muy emotivo, como siempre, y para nosotros un placer recordar esta leyenda magallanera. En todo lo que tenga que ver con Magallanes, el número uno es Gregorio Machado, como el número que lleva en su uniforme. Una leyenda magallanera en la hora magallanera, Gregorio Machado. Y ahora, sonidos del circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes en la hora magallanera. Bueno, Eliezer aquí con el público completamente de pie. Ezequiel con la de ganar en tercera, en segunda Lizón, en primera Adonis García, Eliezer Alfonso. Presenta el derecho John Link. 2-2 el juego, undécimo inning, parte baja. Cero bolas, un strike, bateando Eliezer aquí. Tiene una bonita oportunidad de dar el hit de oro. 2 outs. El envío. Rolling por el medio del campo, la bola sigue de hit al centro. Y Eliezer Alfonso, mis amigos, ha dejado en el terreno a los Tiburones de La Guaira. 3-2. Otra vez el Matatán conecta al hit de oro. Magallanes 3, La Guaira 2, Big Leaguer. Señor, bien, ahora no pudo. A pesar del esfuerzo, se lanzó de cabeza allí Adrianza. El Magallanes, por segunda vez los últimos 3 juegos, ha dejado en el terreno a su oponente. Está listo López. En 3-2 se prepara, suelta. Conecta Hernández, un patazo a lo profundo del jardín izquierdo, hacia atrás, lejos, lejos, inmenso. ¡Gorbita! Cuadrangular para Ramón Hernández, que trae 2 más para Venezuela. Y Venezuela está arriba ahora, 6-3. 3 bolas, 2 strikes, bateando Carlos Maldonado ante el derecho. Manaure Martínez, el envío al home, patazo largo por la izquierda, la bola se va. Center, y de manera espectacular el Magallanes ha dejado en el terreno a los Tigres del Agua, 6-5. Otra vez con cuadrangular, Magallanes en extra inning consigue la victoria, esta vez con jonrón de Carlos Maldonado, que se ha convertido en uno de los peloteros más oportunos de la ofensiva del Magallanes. Se la bota a Manaure Martínez para dejar en el terreno al conjunto de los Tigres del Agua. Publicidad. Sabemos que apoyando el deporte forjamos una mejor sociedad. Somos Fundación Grupo Cordialito y evolucionamos contigo. Creemos en ti. Más información en @fund_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos. Uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, que Munchy este momento. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. Bodas, 15 años, promociones, fiestas, tenemos todo para tu celebración especial. Comunícate con Natalie Duque al 0412-373-8607 y sigue nuestra cuenta de Instagram @eventos2aguas, el 2 en número. Atención y precio sin competencia. Tu fiesta en tiempo récord con Eventos 2 Aguas. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los 2 mejores 3añeros en Venezuela en el 2015. Además, Runen River, campeona 2añera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la Primavera son de carrera. Aras la Primavera, el Aras de la nueva era. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en nuestra web www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Envíos aéreos garantizados en 3 días y envíos marítimos en 20 días. Oficinas en Caracas, Panamá y Miami.

Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, Plaza Las Américas en Caracas. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Cátedra Express. Más que un gusto, RCR una cátedra. Presentó La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467.